Señor, que te amo, que te amo, Santo, Santo. Hoy quiero decirte, mi Rey, que te adoro, porque tú eres mi tesoro. Desde el día en que tú llegaste a mi vida, que estás habitando en mi corazón, este amor por ti nunca se termina, mi alma por ti suspira, tu presencia en mi vida, si tú eres mi pasión. Hoy que estoy disfrutando de tu amor, que sacaste mi vida del dolor, qué feliz me siento experimentando de vivir en tus manos bajo tu protección. Yo te adoro porque tú eres mi tesoro, y yo te amo, Santo, Santo, yo te adoro. Te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Para darme el perdón, yo te amo.